toda hora, llenándote las orejas con la mejor música. Modo Radio te apaña todo el rato. Este programa de Wrestling in the Rope es presentado por ChileCloud.cl, lo mejor en hostings. Damas y caballeros, damos inicio esta noche al Wrestling del Día. Así es, porque a partir de este momento, Lucho Campos te informa de todo el acontecer sobre la WWE, el MMA y todo lo referido con el wrestling en nuestro país y en el mundo. Aquí comienza tu programa Wrestling in the Road, aquí en Modo Radio. Te apaña todo el rato. Lucho, que comience el round 1. Para todos ustedes, bienvenidos a este especial programa especial de Wrestling in the Rope a través de modoradio.cl. ¡Aplausos! Así es, bonito para todos ustedes. Aquí les habla Lucho Campos. Voy a estar acompañándolos a contar y durante las próximas 2 horas, trayéndolos lo que se nos avecina en unas 4 horas más. Así es, en 4 horas más tenemos lo que es la lotería. Regresa la separación de empresas, Raw versus SmackDown. Y vamos a tener una pequeña, digamos, una pequeña reseña, o sea, la lotería, pero al estilo de Wrestling in the Rope. Así que vamos a tener esto. También tendremos lo que nos dejó las últimas semanas, lo que es la WWE. En la semana pasada fue Destination X en la TNA. Sobre eso también tenemos información, porque comenzó el G1 Climax 26 en Japan Pro Wrestling. También vamos a comentar porque Noah le venció a aquellos. Sabrán a cuál me refiero cuando se trata de ello. También tenemos información sobre lo que pasó en el Cruiserweight la semana pasada. Así es, con un debut fascinante en el inicio, nuestro querido representante, el gran Alejandro XL, que hizo un gran debut. Lamentablemente quedó eliminado frente a Grand Metalik. Y también tenemos detalles, muchos detalles sobre lo que es la lotería y lo que pasó ayer en Monday Night Raw, porque fue una polémica de locos. Fue una polémica de locos de ayer en Monday Night Raw, que la vamos a repasar. Todo esto y mucho más, acompañado por supuesto de la mejor música a partir de ahora acá en Wrestling in the Rope. Primero que nada, vamos a darle por supuesto las redes sociales para aquellos que se quieran comunicar junto con nosotros. En el Facebook nos buscan como Modo Radio, facebook.com / Modo Radio CL. Mi Facebook, locutor Luchito Sama Locutor. Twitter @ Modo Radio CL. Con el hashtag WITR. Donde ahí vamos a estar comentando. Pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito lo que es la tónica. Vamos a hacer el hashtag WITR Draft, porque queremos que ustedes también opinen cuáles serán, según ustedes, la lotería de esta compañía de la WWE. También, por supuesto, el Twitter personal de su servidor, @ luchito_locutor. Y también, por supuesto, en el chat de Modo Radio, modoradio.cl, la opción 2 con chat. Ahí estaremos interactuando junto con ustedes. Todo esto y mucho más a partir de ahora acá en Wrestling in the Rope. Y vamos a saludar, por supuesto, a nuestra auspiciadora. Tenemos auspiciador. Así es, un saludo para los chicos de Chile Cloud. ¿Saben por qué Chile Cloud es lo mejor en hostings? Ahí pueden contratar sus hostings a los mejores precios, al precio más conveniente. Y también, para aquellos que les gusta el LOL o les gusta este nuevo juego Overwatch, también contratar planes de TeamSpeak para que puedan interactuar con los chicos que tanto les gusta estos juegos. Más información visiten www.chilecloud.cl, porque Chile Cloud, lo mejor en hostings. Un abrazo para Chile Cloud y a los chicos. Gracias por la tremenda ayuda también en la, por preferirnos. Y vamos a comenzar el programa el día de, como saben, el club lo hizo de nuevo. Va a tener una idea en Battleground. También vamos a comentar sobre Battleground, porque ya tenemos actualizada. Donde los del club van a luchar contra nada más y nada menos que Enzo y Big Cass, acompañados de John Cena, en Battleground el próximo domingo. Y para del poquito vamos a escuchar su cancioncita. Vamos a escuchar I Went Into the Sky, el tema oficial de Blue Gallows y Carry On the Star en Wrestling in the Road, que comienza a partir de ahora por los aires de Modoradio.cl. You do not comply. siendo las 16 horas 10 minutos. Continuamos acá en Wrestling in the Road por modoradio.cl. Saludamos a la gente que nos está escuchando en estos precisos momentos, a la gente que nos escucha desde, por supuesto, a nuestros buenos compañeros allá, Pedrinchi, a Jaime que está ahí en sintonía. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha desde nuestras tierras chilenas. Y también hay gente que nos escucha desde España. Saludos a nuestro estimado Muñoz Oli, que está ahí en nuestra sintonía. Gracias, compañero. Gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Y recuerden, podrán comentar con nosotros acerca de sus predicciones para la lotería esta noche, en vivo y en directo, a las 8 de la noche, para aquellos que tienen Fox Sports 2 y también para aquellos que tengan Fox Play. También lo podrán disfrutar ahí, lo que es la lotería. Y va a haber un programa para aquellos que son WWE Network, $9.99 el mes, por supuesto, $9.99. Sí. Van a ver un programa preámbulo y lo van a emitir en vivo igual. Y lo curioso es que va a ser 3 horas. 3 horas de programa, lo que es el draft. Recuerden, la emisión de SmackDown en vivo, 3 horas. Wow. Y bueno, vamos a comentar lo que pasó el día de ayer en Raw. Como saben, la semana pasada fue la asignación de lo que son los comisionados de la de ambas compañías, tanto de Raw como de SmackDown. En la primera noticia que dio el jefe de la junta directiva de la WWE, el señor Kennedy, billete gastado en McMahon. Ya saben por qué digo gastados. ¿Para qué decir el complot de lo que pasó en Royal Rumble? Ya anunciaron que el comisionado de SmackDown es Shane McMahon, y el de Raw, que tiene más tiempo, Stephanie McMahon. Será una lucha entre hermanos. Y ahí hay un anuncio de los dos, gerentes, que es uno para cada compañía. Para la sombra de todos, para la querida Stephanie McMahon, y por lo que es la W, para que es Raw, el gerente general de la WWE, o sea, de Raw, nada más y nada menos que, déjenme reproducir primero para ponerle color a la cosa, pues. Así es, Mick Foley, ¡bam, bam!, va a ser el gerente general de Raw, en la quita de Stephanie McMahon. ¿Y qué pasará con... ¿y qué pasaba con SmackDown? Después de tanto descubrimiento por parte del señor Shane McMahon, que ya pasó. Así que bueno, ya, continuando con lo que iba a comentar, por parte de Shane McMahon, hubo varias ocasiones, cuales estaban varios exgerentes generales de SmackDown que querían presentar últimamente. Vimos primero en el caso de Kane, después vimos en el caso de Long, después vimos en el caso de John Idis, el desgraciado ese, para mí es desgraciado. Y también vemos a Viquita Guerrero. Pero ¿se imaginará quién es el gerente general de la compañía de SmackDown? Vaya, la canción para que ya se familiaricen con quién es. A ver. Así es, el gerente general de SmackDown es Daniel Bryan. Yes, yes, yes, yes. Yes, da. Yes, mucho yes por hoy. Pero bueno, si es, ya tenemos lo que son los gerentes generales de Raw y de SmackDown. Por parte del Raw tenemos a Mick Foley. Y por parte de SmackDown tenemos a Daniel Bryan. Así que ya son los gerentes generales correspondientes a ambas empresas. Y vamos a volver a la música correspondiente, parece. Y ya. Así es. Para aquellos que no entendieron escuchar y por si acaso escucharon entrecortes por parte de mi maldito micrófono. Gerente general de Mick Foley, gerente general de SmackDown, Daniel Bryan. Así ya tenemos lo que son a ellos. Después tuvimos la pelea de lo que es la pelea correspondiente, que son 6 contra 6. En el se enfrentaban el nuevo día, por una parte, el nuevo día con Jonah y Enzo y Cass, y por el otro lado, la familia Watt y el club, por la otra parte. Y ahí tuvieron una pelea de todo un poco entre varios feudos, ya sabemos. Por el caso del club y John Cena, que están en contra por culpa de los desgraciados de Luke Gallows y Karl Anderson, que arruinaron la pelea en Money in the Bank e hicieron ponerse al ganador a AJ Styles. Sí, no podía faltar. Así que, bueno, y ahí, por lo que tengo. Todavía no me acuerdo del resultado porque lamentablemente yo vi el final gracias a mi maldito internet. Así que bueno, de ahí ando de grano el final, que fue la pelea por el campeonato WWE, en el cual se enfrentaban Rollins, el arquitecto, enfrentándose a Dean Ambrose. Y ahí hubo pelea de todo. Y al final un cubrimiento al final, antes de que tocara la campana, que es muy polémico, que pasó por mucho. Lamentablemente a medias quedó la pelea, es el final. Ahí cortaron la señal de lo que es USA. Pero vimos a Stephanie McMahon involucrada, dándole señal, le entregó el campeonato a Seth Rollins, siendo que parecía que él era el ganador. Y después continuó la partida en WWE Network por unos 5 minutos. Y que también se publicó en el Facebook de WWE. Por si acaso, para que lo chequen. Se vio lo que es. Según Shane McMahon, el ganador y que todavía sigue como campeón es Dean Ambrose. Pero el árbitro, el cargo, tuvo que pedir la repetición de lo que es la pelea. Y ahí vimos que la pelea terminó en empate. Por lo cual, sigue campeón Dean Ambrose. Y lo que ya se confirmó, es que esta noche SmackDown en vivo va a haber la revancha de lo que es este duelo entre que quedó inconcluso el día de ayer en Monday Night Raw entre Seth Rollins y Dean Ambrose por el campeonato de la WWE. Ah, no, efecto equivocado. Ahí está. Está. Así es, ya lo confirmó Shane McMahon. Hay revancha esta noche entre Dean Ambrose y Spence por el campeonato de la WWE en el evento de SmackDown Live. Así que ya tenemos confirmado. Bueno, vamos por otro caso, porque vamos a lo que es TNA. Así es, porque últimamente tuvo bien movida la lo que es la TNA últimamente. Para decir el You Suck, sí, pues. Cambiando de tema repentinamente lo que nos concierne, lo que fue TNA y Destination X el pasado día. Martes. Recuerden que ahora cambió. Cambió el horario lo que es Impact Wrestling. Ahora está en los jueves. A partir de este jueves. Pero ya nada de grano. Primero tuvimos el Ultimate X, en el cual se enfrentaron varios de los que ya conocemos. Entre ellos, por parte de The Wolves. Por parte de. Tenían que encontrar primero el contendiente número uno por el campeonato de la División X. En el cual se enfrentaban. En cual habían. Estaban. Si no me equivoco, estaban. Sí, estaba. Radstone Sutter. Estaba. También. Estaba, si no me equivoco, Rockstar Spot. Estaba Mandrews. Y estaban los dos representantes de la Rivia Helms. Para aquellos que conocen a Gregory Shane Helms. O Gregory Helms, uno de los campeones con más reinado de la Crusada en WWE, está con dos pares. Me refiero precisamente a lo que pasó con con Ken Helms, que estaban los dos. Entre ellos están Trevor Lee, fue campeón de la División X, y también Andrew Weber. Así que hay toda una pelea intruso entre ellos. Gregory Helms, como siempre, un intruso. Y tenemos el nuevo contendiente, que era DJC. Después tuvimos lo que es pelean por el campeonato del Bouts, o sea, la división femenina. La gente retuvo Siena, que es la campeona actual, junto con que era la campeona actual, que sigue siendo la campeona actual en la división de Knockouts. Y después tuvimos la pelea en el cual se enfrentaba Mike Bennett, el milagro, el miracle, que no se sabe ni siquiera el milagro, enfrentándose a el retador. Y el ganador sería el retador absoluto. Si pierde DJC, Mike Bennett sería el contendiente número uno por el campeonato de la División X. Y, para sorpresa de muchos, DJC ganó. Así que ahí teníamos lo que es el contendiente número uno por la División X. Y la final en la cual se enfrentaban. Se enfrentaba por el campeón de la División X, Eddie Edwards, enfrentándose al campeón de TNA Mundial Pesado, el Destructor, el Destroyer Lashley. Y la controversia que muchos vivimos es que durante el final del encuentro se involucró Mike para tener el campeonato, y después tocó el pistazo, y ahí estaban tanto Lashley como los Wolves, porque regresó Baby Richards y ahí se reunieron los Wolves, y al final llegó como séquito de Mike Bennett haciendo su debut en TNA, Moose. Para aquellos que no saben quién es Moose, ex formado jugador de fútbol profesional o NFL y actual luchador de varias franquicias, entre ellas AAW, PWG y Ring of Honor, haciendo su debut. Y Sue Carter, enojada y frustrada, viendo la lucha, como comentar en la lucha, dedució que se haría una continuación de la pelea sin nada el próximo jueves. Y ahí sería lo que también sería los playoffs de el evento Bound for Glory, que es uno de los más grandes eventos de la TNA actualmente. Eso con respecto a lo que pasó en TNA. Ya sabes, Impact Wrestling se traslada los jueves a las 8 de la noche, hora chilena, por supuesto. Así que bueno, vamos de inmediato con más música en lo que preparamos algunas cosas. Recuerden, a la vuelta vamos a continuar, pero en esta ocasión nos vamos a Japón con lo que está pasando pues en la franquicia de New Japan. Y después continuaremos con lo que será la cartelera principal de lo que va a pasar en Battleground este domingo. Así que no se muevan de la sintonía de Modo Radio, están aquí en Wrestling the Rope y vamos con Vamos a escuchar el tema de Enzikas. Vamos a escuchar Soul is a Sign. Así que vamos a escuchar esta cancioncita. Y después también vamos con Swiss Maid, el tema de Cesaro. Qué mejor que disfrutar de esta dosis de dos grandes luchadores. Acá in the Rope 1628, continuamos. You're soft, you're sloppy. They calling me poppy. I'm rolling in bands, you riding around and I beat them jalopy. Hey, dog. Bros wanna copy, but they are just not me. I'm up in the club, stacking the dubs, and stuck in a lot. I'm hot like sauce, you soft like balsa. You ain't heard of me? Well, you probably are. Ask about me. Nice to meet you. So good to see you. Bros wanna act hard and easy, take it easy. Cause you soft. I look good when I'm ready. No. You're soft like spaghetti. I'm walking the walk, talking the talk, calling you soft. I'm a cook on a sword. See me out on the floor. And you getting jelly the way all these girlies be up in the roar. What's up, man? You need a slap of the chin. Be soft is a sin. Bada bing, bada boom. Don't make me say it again. Nice to meet you. So good to see you. Bros wanna act hard and easy. Take it easy. Cause you soft. Soft, you're sloppy. They calling me poppy. I'm rolling in bands, you riding around and I beat them jalopy. Hey, dog. Bros wanna copy, but they are just not me. I'm up in the club, stacking the dubs and stuck in a lot. Hey, I'm hot like sauce. good to see. Bros wanna act hard, it ain't easy, take it easy. Soft. When I'm ready, no, you're soft like spaghetti. I'm walking a walk, talking a talk, I'm calling you soft. I'm a club connoisseur, see me out on the floor. And you getting jelly the way all these girls be up in the roar. What's up, babe? You need a slap of the chin, you're soft as a sin. Bada bing, bada boom, don't make me say it again. Nice to meet you, so good to see you. Bros wanna act hard, it easy, take it easy. horas 37 minutos. Estamos de regreso acá en Red, a través de modoradio.cl. Y así es, ahí escuchamos dos temitas buenos, el de Cesaro y el de Soy Paz. Y bueno, para continuar con lo que es el round número uno, ya estamos a pocos instantes de lo que es el round número dos, donde vamos a hablar primeramente en el segundo round. Vamos a hablar de lo que es la cartelera del round, y también por supuesto lo que pasó en la primera semana de Cruiserweight Classic, que hubo ya clasificados. Y haciendo de grano con lo que nos concierne, vamos a hablar precisamente de lo que nos dejó nos está dejando el G1 Climax, que comenzó el pasado día lunes, el día de ayer. Para que son fanáticos de lo que es la franquicia de New Japan Pro Wrestling, vamos a contarles de lo que pasa precisamente en G1 Climax. Ya tenemos novedad de lo que pasó en la primera ronda de Bloque A, donde ya sabemos que el representante de Pro Wrestling Noah, Fuji Naomichi, fue le ganó al representante Chaos y actual monarca de los pesos pesados de la IWGP, el Rainmaker Kazuchika Okada. Así es, lo acabo de mencionarlo hace unos minutos. Probablemente el ex monarca de THC en los pesos pesos derrotó a el monarca actual de la IWGP. De verdad es una sombra, una sombra de lo que concierne lo que es el universo de Japón, en lo que es actualmente el G1 Climax. Eso es por lo menos lo que tenemos de información por el momento. El G1 Climax, recuerden que hasta el 8 de agosto, que es el G1, y el 9, si no me equivoco, es lo que concierne la final, donde el ganador va a obtener un cupo y como especie de maletín, en donde se podrá tener acceso a el campeonato mundial de la IWGP contra el campeón en Wrestle Kingdom del 4 de enero en el Tokyo Dome. Vamos a hablar precisamente de lo último que pasó en Ring of Honor, ¿eh? Vamos a hablar de Ring of Honor. ¿Por qué? Porque tenemos información de lo que pasó últimamente. Ustedes reconocerán el Bullet Club, ¿cierto? El Bullet Club, que actualmente está liderando precisamente el ex monarca de la división Junior y de la división Intercontinental en la IWGP, Kenny Omega. ¿Dónde están? Nada más y nada menos, están los Young Bucks, está Adam Cole, está Adam Page, titulado con Pac-Man. Está, ¿quién más, si no me equivoco? Está, pero por parte de eso, por parte de Ring of Honor, está en Japón Battle of Fail, está Tama Tonga, Tanga Roa, Yujiro Takahashi, ¿quién más? Que se me va en el tintero. No, esos son los únicos que me acuerdo precisamente lo que es el Bullet Club. Pero se está adueñando actualmente casi todo el gremio de lo que es Ring of Honor, ¿verdad? En el pasado evento de Global Worlds, Global Worlds se refiere precisamente a lo que eran las peleas entre y New Japan. Y al final, en la pelea enfrentaba Colt Cabana, y Jay Lethal por el campeonato mundial de Ring of Honor, lamentablemente se quedaron, aparecieron los del equipo del Bullet Club y apareció Adam Cole como nuevo miembro, y ahí es donde paramos. Después en Best of the World teníamos enfrentando el Bullet Club contra Moose y War Machine. Eso es lo que pasó en Best of the World, y ganó indudablemente el Bullet Club. ¿Qué se puede hacer? Así que bueno, y ya se confirmó precisamente en el evento Death for Dishonor el mes de agosto, en el que se va a enfrentar Bullet Club contra Roppongi Vice contra Trent Barreta y Rocky Romero, y su partner misterioso, que nada más y nada menos que el productor de CDs de Chaos y de DVDs con más de 20.000 copias vendidas en todo el Nippon, Toru Yano. Así que a esperar nomás en agosto, que es el Death for Dishonor en su edición número 9. Eso es con respecto a Ring of Honor actualmente. Y tenemos también, si no me equivoco, por acá información de lo que es. No tenemos más información por el momento de lo que es la tierra de lucha libre actualmente. Vamos con música, lo que nos prepara el segundo round, que ya están tocando las campanillas por ahí de boxeo. Así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar mi temita favorito mi tema favorito de TNT. Sí, es mi tema favorito. Así que vamos a escuchar el tema de Shinsuke Nakamura. Esto es The Rising Sun, el sol naciente, por su traducción en el English. 16 horas 44 minutos. Continuamos acá en Wrestling in the Road por Modo Radio TL. Este programa de Wrestling in the Rope es presentado por ChileCloud.cl, la mejor en hostings. Lucho Campos continúa informándote con todo el acontecer de la lucha libre en el día de hoy. Sigamos con el segundo round en Wrestling in the Rope, aquí en Modo Radio. ...16:49... continuamos acá en Wrestling the Rope a través de ModoRadio.cl. Un abrazo igual para nuestro querido compañero y colega Fernando Urrutia, mejor conocido como el Cabo Salinas. Un abrazo para él. ¿Quién me está escuchando? Un abrazo, colega, y gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a contarles lo que va a pasar precisamente más ratito en lo que es el WWE Draft. Para aquellos que no saben, eso sí, ya tenemos noticia que Brock Lesnar no va a estar participando en lo que es el draft. Así es, ya lo confirmó, pero no va a estar físicamente, o sea, no va a estar para el día cuando les entreguen las poleras con los distintivos de cada franquicia. Él no va a estar, así que ya tenemos confirmado una fuera menos. Así que bueno, con lo que mientras buscamos lo que aquí nos concierne con respecto a la cartelera de Battle Royale, porque hay varias peleas que ya están confirmadas al 100%. Podrogado. Así es. Así es, el tema de los temas del delito es un que pasó en el UFC 200. Por eso, precisamente. Verá con Don, en la jaula de las locas con Dorra. Con Ramoncito Reynos y sus cabellas. y no es chiste, ¿eh? Y no es chiste. Sí, pues recuerden que Roman Reigns hasta el jueves estará fuera. Así que bueno. Vamos con la cartelera actualizada. Y lo que está la me responde. Recuerden que estamos en vivo y en directo, 16:51. Y bueno, ahora sí, tenemos confirmadas, por supuesto, la pelea principal. La principal en donde Dean Ambrose se enfrentará a Seth Rollins y a Roman en triple amenaza por el campeonato de la WWE. También todavía no se sabe acerca de lo que será. Ya, vamos a contarles lo que pasará precisamente. Tenemos el campeón, la triple amenaza, por supuesto, entre los tres ex miembros del extinto The Shield por culpa del weón de Rollins. Tenemos por el campeonato intercontinental en el cual se enfrenta el Miz junto con Maurice, la loquilla franco-canadiense que siempre, ay, oh Dios, se pone más sexy, enfrentándose a Darren Young, de su mentor de la vida, mentor de la grandeza, el salón de la fama Bob Backlund. También ya se oficializó la pelea por el campeonato de los Estados Unidos, en donde Zack Ryder, que prometió que tiene su objetivo en volver a recuperar el campeonato de los Estados Unidos en su poder, se enfrenta a el troglodita búlgaro Rusev. Tenemos la pelea de 6 con de 3 contra 3, Six-Man Tag Team Match, en donde se enfrentan el nuevo día contra la familia Wyatt. Y también tenemos otra pelea que es también de 3 contra 3, en el cual se enfrenta John Cena, Enzo Amore y el Gran Cass, enfrentándose al Co-op, o sea, AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson. También tenemos, por supuesto, la pelea, la revancha definitiva en lo que es amistad. Esto se comenzó desde el 2014, si no me equivoco, en el evento NXT Evolution, de los pay-per-view que se emiten en WWE Network, entre Sami Zayn y Kevin Owens. También tenemos la pelea entre una amistad que se convirtió en enemistad desde Money in the Bank por culpa de la maldita de Dana Brooke. Becky Lynch a Natalia. Y hablando de Dana Brooke, que se va a juntar junto con su campeona de la WWE, la división femenina, Charlotte, que se van a hacer un duelo en parejas, enfrentándose a Sasha Banks y una compañera misteriosa que no se sabe quién es. Puede ser entre hay que darle incógnita. Puede ser o Paige o Alicia Fox, o tal vez quizás regrese Nikki Bella, uno no sabe, o quizás una nueva integrante va a unirse. Y también tendremos el Highlight Reel junto con Chris Jericho, la sección especial del Highlight Reel, y va a tener a invitado especial a Randy Orton. Eso es por lo menos lo que tenemos hasta el momento. Esa es la cartelera, el Battleground, que va a estar de lujo. Así que día domingo 24 de julio a las 8 de la noche hora chilena, a través de WWE Network, 999, y a través de Fox para aquellos que tienen el paquete Fox Más acá en Latinoamérica. Vamos a lo que nos dejó precisamente el evento del WWE Cruiserweight Classic. Recuerden que el pasado jueves, el pasado miércoles comenzó lo que es el Cruiserweight Classic, el evento donde se va la división crucera. Ya sabemos precisamente, chicos, que ya se anunció lo que es la división crucera que va hacia, sabemos exactamente que ya, de nuevo, voy a repetirlo de nuevo, puta, la lesera ganando más enredado, que ya se anunció por parte de Stephanie McMahon que se regresa el campeonato crucero en las manos de la marca roja. Eso ya lo confirmó el día de ayer Stephanie McMahon, la mujer encargada que es element de lo que es esto de la marca roja, la marca líder WWE. Continuando con lo que nos concierne, en lo que busquemos, en lo que buscaremos, lo que es la información que se me perdió, lamentablemente. Ay, Dios, esto siempre me pasa, pero bueno. Que me encanta la base del loquillo, ¿eh? Aquellos que les gusta el loquillo Odín. Ya se dan cuenta de lo que es personificarse al loquillo Dean Ambrose. Wow, tenemos muchas noticias, pero como saben, lo principal es lo principal, loquillos. Lo principal es lo principal. Sí, recordemos que el pasado miércoles es así, y justo se me acabó la música. Da lo mismo. Ya vamos a recordar la música ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya, vamos a lo que nos concierne, precisamente lo que pasó el pasado miércoles en lo que es el CrossFit Classic. Que es la pelea de apertura en donde se enfrentaba México contra Chile. Así es, se enfrentaban nada más y nada menos que Máscara Dorada, para aquellos que se familiarizan con lo que es el mundo de MWL, enfrentándose a nuestro representante chileno y de pura raza, loquillos, Alejandro XL Sáez, con una gran peleota. ¿Qué peleota tuvimos en esta ocasión? Esta pelea, que duró solamente casi 8 minutos, pero fue una gran pelea entre Gran Metallic y Alejandro Sáez, clasificando el mexicano enmascarado para la siguiente ronda. Tenemos por otro lado a Jojo Lun de China, de Hong Kong, China, enfrentándose a Daddy, el primo de Monarca de Chikara, donde ganó el coreano en esa frente. Tenemos por otro lado a Cedric Alexander, una gran estrella que está abarcando actualmente lo que es Ring of Honor y otras franquicias. Enfrentándose si no me equivoco, a sé que tengo a se me fue la persona la se me fue, pero bueno, y para terminar la pelea principal tenemos a No me equivoco la persona. Tenemos a Kota Ibushi, que hizo su debut acá en WWE ganando victoriamente. Así que ya, ahí tenemos lo que pasó. Me disculpa la expresión un poco enredada, pero me disculpa. Simplemente tengo la información casi olvidada. Bueno, ya, vamos, chicos, a un corte musical. Porque al regreso, vamos con mis predicciones para lo que es el WWE Draft. El draft que va a estar muy chicos. Así que vamos a dejarlos con dos casecitas en lo que preparamos lo que es el espacio para el WWE Draft para este año. Que en solamente menos de 3 horas dará inicio en vivo por WWE Network y también, por supuesto, para Latinoamérica por Fox Sports 2. Y vamos a comenzar con el tema de Rey Mysterio, el Puyaka, Sits One Night, y después vamos con Whatever, el tema de Chris Benoit. 17:02, continuamos por modoradio.cl. Tapaña, todo el rato. Cia de chilecloud.cl. Yeah. back again. Con Luis Campos y Wrestling in the Row aquí en Modo Radio. días, continuamos acá en Wrestling in the Row a través de Modo Radio CL. Muchas gracias a todos los que siguen en sintonía. Recuerden que pueden escuchar el resto de los programas mañana. Miércoles tenemos, por supuesto, playlist especial con nuestro estimado Betanzo a las 21 horas. Y el viernes, por supuesto, tenemos Cajita Infeliz el viernes a las 21 horas. Y el sábado tenemos Los Imbatibles a partir de las 21 horas. Y el domingo tenemos, por supuesto, la carta de ajuste a las 10 de la mañana y Los Imbatibles a 18 horas. Y el lunes, por supuesto, también, pues. El lunes tenemos Beat Blaster, que de inmediato nos disculpamos ayer por temas de trabajo, precisamente por compañeros. Lamentablemente ayer no hubo el programa de Beat Blaster, así que sepan disculparnos de esta manera, pero el próximo lunes regresan sí o sí a la palestra con todo el power de los videojuegos. Y bueno, ya vamos con lo que es la papita del día de hoy, el broche de oro para ustedes. Para aquellos que no saben, todavía sigue vigente lo del Fantasy Draft, fantasy-draft.wwe.com. Hasta la hora de la emisión, ahí pueden hacer su draft. Aunque hubo ediciones, así que editados por el tema de las parejas y todo eso, para que no se separen. Así que voy a dejarles de antemano mis predicciones de lo que es este evento del draft de Wrestling in the Rope. Esto lo grabé esta mañana. ¿ya? Así que vamos a dejarlos con el draft. Vamos a través de los chicos de WWE para ustedes, para que tengan listos lápiz y papel y tomen en cuenta en caso omiso los que les fascina y los que no, el tema del draft. Al final vamos a leer lo que serán las reglas, porque hay algunos si ya lo saben. Así que vamos con el draft al estilo de ITR, Wrestling the Rope. Esto hace pocos minutos. ¡Vamos allá! Ya, chicos, acá estoy preparando todas las pilas para comenzar lo que es lo referente a lo de esta emisión de Wrestling the Rope. Como saben, últimamente WWE puso a la web lo que es el draft fantasía. Así es. Todavía sigue vigente hasta la hora del programa, que será en unas horitas más. Es fantasy-mediodraft.wwe.com para que tengan la oportunidad de ahora hacer lo posible. Pero ya yendo de grano, lo que nos concierne, vamos a hacer nuestro propio draft al estilo de Wrestling the Rope. ¿Les parece? Bueno, vamos a comenzar con lo que nos concierne. En estos momentos estamos en la web. Como saben, no puedo grabar por video gracias a mi dispositivo móvil. ¿Qué cosa? Vamos a comenzar con lo que nos concierne, con lo que es el draft. Vamos a comenzar ahora mismo. Primero tenemos acá a John Cena, la cara del momento de la WWE. Como saben, todo tiene comienzo y él comenzó en SmackDown. Así que vamos a llevarte a cómo comenzaste. Todo término tiene comienzo. Así que vamos a llevarte a SmackDown. Tenemos acá ahora a AJ Styles. AJ Styles, el fenomenal tramposo 1. Sí, fenomenal tramposo 1 por lo que pasó con su El Club. Así que te voy a llevar por caminos separados, te voy a llevar a Raw para que permanezcas ahí. Después tenemos al arquitecto Seth Rollins, que tuvo medio tramposo el duelo de ayer en Monday Night Raw. Y vamos a llevarte a SmackDown. ¿Por qué? Porque yo lo. Después tenemos al campeón de la WWE, el medio lunático, mi tocayo loquillo, Dean Ambrose. Como saben, es el campeonato de la WWE, y todo el campeonato de la WWE tiene que irse a su casa, así que su casa es Raw. Después tenemos al drogadicto, sí, drogadicto, porque ya saben, los problemas de la ley de bienestar, Roman Reigns. Así que Roman Reigns, no sé cómo voy a hacer con Roman Reigns, pero te voy a llevar a Raw, no, SmackDown, sí. Después tenemos a la bestia encarnada, Brock Lesnar, que últimamente ha estado bien todo, ¿ah? ¿Eh? Así que vamos a llevarte a Raw. Después tenemos, wow, tenemos nada más y nada menos que al equipo de The New Day. Así es, todo el equipo, recuerden. Anteriormente teníamos 73 estrellas, pero con los temas de lo que son los equipos en parejas, todos se unieron. Así que ya tienen un error corregido. Tenemos acá al equipo de New Day: Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E Langston. ¿A dónde los voy a llevar a los campeones actuales en pareja? Los actuales dos campeones, dos veces campeones mundiales en pareja. ¿A dónde te vamos a llevar? Te quedas en Raw. Después tenemos el campeón intercontinental, el Miz. ¿Por qué reacciona así? Porque yo odio al Miz. Siempre lo he odiado desde su traición a John Morrison, actualmente Johnny Mundo en Lucha Underground. Y acompañado de su señora esposa, la franco-canadiense Mahrez. Y por eso lo vamos a llevar al campeón intercontinental, a donde pertenece el campeonato intercontinental, a SmackDown. Después tenemos al asesino de leyendas, Randy Orton, que ya tiene su duelo pactado en SummerSlam el 21, si no me equivoco, de agosto. Tenemos acá al asesino de leyendas, a la víbora, al depredador máximo, quien sea su frase correspondiente, con su RKO. Por eso te vamos a llevar 100% a SmackDown, porque él comenzó en SmackDown, así que te vamos a llevar a SmackDown. Después tenemos acá a la campeona femenina de la WWE, la odiada por muchos, Charlotte. Así que vamos a llevar... ¿De dónde vamos a llevar a esta mequetrefe traidora de padres? ¿A dónde te vamos a llevar? ¿Sabes qué? Te combina mejor en Raw, así que te vamos a llevar a Raw. Después tenemos a la jefa, a la boss, no me sale el civido. A la atrayente para muchos califas, incluyéndome. Tenemos a Sasha Banks. ¿A dónde te vas a llevar, Sasha Banks? Ya me estoy dando cuenta que últimamente de nuevo estuviste haciendo buenas maniobras. Así que, como quieres tener la revancha contra Charlotte después de lo que pasó en WrestleMania con la triple amenaza junto con Becky Lynch, te voy a llevar ahora a Raw, porque yo sé que quieres cobrar tu venganza. A ver, con este vamos a hacer un parale. ¿Por qué? Porque en este momento me aparece Kevin Owens. ¿Cómo vamos a hacer con Kevin Owens? Primero que todo, todos sabemos el feudo entre Sami Zayn y Kevin Owens, que comenzó desde NXT Revolution en el 2014, si no me equivoco, 2015. Y todo ese feudo todavía sigue vigente actualmente. Así que yo sé que Kevin Owens será mejor para pelear. Disculpen. Para pelear contra el campeón intercontinental del Miz. Así que te voy a llevar sí o sí Kevin Owens a SmackDown. ¿Por qué? Porque yo sé que vas a tener pronto tu refunda contra el Miz por el campeonato intercontinental. Acá tenemos a... Acá tenemos a... A Sami Zayn, anteriormente llamado El Generico. El Genérico. En Ring of Honor y en otras ligas independientes. Ya sabemos que no queremos que se junte con Kevin Owens, porque si no será una kriptonita de lucha y de paliza y todo eso. Así que Sami Zayn te vamos a llevar a Raw, porque yo sé que vas a tener muy buenas intenciones, y de seguro el campeonato de la WWE pronto estará en tus manos. Después tenemos al campeón de los Estados Unidos, Rosa Potria, Rosa Machka, acompañado de la espampanante rusa Lana. Como el campeonato de los Estados Unidos comenzó en SmackDown y después continuó en Raw, estoy pensando de que el campeonato de los Estados Unidos tiene que permanecer donde todavía sigue vigente, o sea, en Raw. Así que adiós, ruso de mierda, te voy a llevar ahorita a Raw. Después tenemos al Superman suizo Cesaro. Wow, que últimamente ha estado bien full con esto de sus antebrazos y todo eso. Así que te vamos a llevar 100% definitiva a Raw. Después tenemos a la pareja del... a la pareja más loca, desenfrenada, y que son mis loquillos. Me refiero a Enzo More y Cody Cassidy, mejor conocido como The Cass. Esta parejita ha estado bien evolucionada últimamente, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo se me ocurre? Vamos a ver dónde dejé los campeonatos en pareja, antes que todo. Ah, sí, los campeonatos en pareja están en Raw. Así que yo sé que van a llevar y los voy a llevar ahorita a Raw. Como me he dado cuenta, tengo más de Raw que de SmackDown. Así que vamos a agrupar. Tenemos acá al gigantote de la empresa. El hombre con la palma más grande del mundo, que ya confirmó lo que será su pelea en WrestleMania 33 contra nada más y nada menos que con Shaquille O'Neal. Así que ya tienen confirmado. El Big Show va a ir a SmackDown porque hace falta un gigantote en la empresa. Y tú comenzaste aparte de Raw, también estuviste en SmackDown, pero seguiste ahí en SmackDown hasta cuando comenzó los Bragging Rights, donde ahí te cambiaste cuando se te ocurre de empresa, aunque estuviste siempre en SmackDown. Así que Big Show, SmackDown. Después tenemos al monstruo rojo, al monstruo corporativo, Kane. Otro grande que ha estado últimamente en buenas seguidillas. Como tú, yo estoy seguro que con el campeonato mundial pesado que será en Battleground, de seguro va a ser muy bueno. Así que Kane te voy a llevar ahorita a SmackDown. Corta. Después tenemos a la contraparte del ego de Lucho Jara, el ego de Chris Jericho, del nuevo milenio, como se les ocurra decir. Varias veces el primer campeón indiscutible, indisputable. Así que vamos a llevarte ahora sí, a SmackDown. Después tenemos al irlandés Zapate Ganachas. ¡Ay, Dios, que no sé ahí en la foto! Becky Lynch. Vamos a llevarte, como últimamente estuvo el feudo entre nada más y nada menos que la entre tú y Natalia. A ver, ¿dónde se me ocurre llevarte? Te voy a llevar a Ro. Sí que sí a Ro. Después tenemos a la a la waifu de nuestro estimado Roberto Camaño, la británica Paige. A ver, ¿dónde te voy a llevar, Paige? Para que no subas el orgasmo del señor Camaño. No, que no. Saludos a Robertinho. Te voy a llevar, porque hace falta mujeres ahí en SmackDown. Te voy a llevar a SmackDown. Después tenemos a los Uso. Así es. Como hay falta también de parejas, te voy a llevar Jimmy J a SmackDown. Después tenemos al Bravucón por excelencia, Sheamus, que últimamente ha estado muy a la seguidilla de Apollo Crews. Y vamos a llevarte a dónde. A... te voy a llevar a SmackDown para que pelee por el campeonato mundial pesado. También tenemos al representante de las razas, Alberto del Río. A ver, ¿dónde voy a llevar a Alberto del Río? A ver, vamos a ver cuáles faltan. Te voy a llevar a Raw porque estamos muy despareados. Como sabemos que la familia Guaya tiene que separarse obligatoriamente para que no cause de nuevo líos, voy a llevar a Bray Wyatt, que es el siguiente a continuación. Te voy a llevar a SmackDown. Después tenemos a la oveja negra, Braun Strowman. ¿A dónde voy a llevar a esta oveja negra? A Raw. Después tenemos al otro, a la oveja blanca, Eric Rowan. ¿A dónde te voy a llevar, Eric? Si se lo llevo a Raw, será Kryptonita. Si lo llevo a SmackDown, no sé. Esto es decisión, diablos. Te voy a llevar sí o sí a SmackDown. Después tenemos a la pareja compuesta del Dakota, Luke Gallows y Carl Anderson. ¿A dónde los voy a llevar Como saben, se fundó el club. Y capaz que colabora con la suma que les voy a contar al final de esta capsulita. Les voy a contar qué va a pasar. Así que voy a llevar sí o sí, como está y estáis en Raw, voy a llevar a esta parejita a Raw. Después tenemos a la sonrisa afroamericana, me refiero a Apollo Crews, que últimamente ha estado bien participativo, no solamente en Raw, sino también en SmackDown. Así que al residente de Georgia, al hijo ilustre de Georgia, te voy a llevar a Raw. Después tenemos, wow, todavía sigue ella. La última aparición que le vi hace dos semanas en, si no me equivoco, en Main Event, es Alicia Fox. Y como falta divas en SmackDown, te voy a llevar a SmackDown. Después tenemos a Connor y Victor de Ascension, que últimamente están más participativos, no en el evento principal, en los eventos de parejas en ambas compañías. A ver, vamos a ver cuáles parejas tengo. En Raw tengo a The New Day, tengo a Enzo y Cass, y a Luke Gallows y Carl Anderson. Y tenemos en SmackDown, como faltan parejas en SmackDown, los ascensores los llevo a SmackDown. Después tenemos el ganador de la batalla real en memoria del Dread Gigante, Baron Corbin. ¿A dónde voy a llevar al Lobo Solitario? Te voy a llevar sí o sí a SmackDown. Después tenemos a la pareja de Tyler Breeze y Fandango, Breezango. ¿A dónde lo voy a llevar? Como saben, últimamente ellos están causando líos, acercándose a la verdad dorada, Goldust y R-Truth. Así que sí o sí los voy a llevar a SmackDown. Después tenemos a la desgraciada de la séquito de Charlotte, Dana Brooke. ¿A dónde voy a llevar a esta Dana, esta desgraciada? Sí o sí la voy a llevar a Raw, porque últimamente están bien combinados ambas. Así que la voy a llevar a Raw. Después tenemos al contendiente número uno por el campeonato intercontinental en Battleground, Darren Young. ¿A dónde vamos a llevar a Darren? Como el campeonato intercontinental está en SmackDown, lo voy a llevar sí o sí a SmackDown. Ahí quedamos bien. Tenemos al fanfarrón por excelencia, al loquillo guapo. ¡Ay, qué pasa! Tenemos a Dolph Ziggler. ¿A dónde te voy a llevar, Dolph Ziggler? Yo estoy seguro de que tú vas a tener una buena oportunidad para el campeonato de la WWE. Así que te voy a llevar sí o sí a Raw. Después tenemos a Devon y a Bubba Ray Dudley, los Dudley Boys. Una parejita que dejó de lado las mesas. ¿Dónde lo voy a llevar esta pareja? Lo voy a llevar sí o sí a Raw, porque ahí es donde todos comienzan. Después tenemos a la pelirroja encendida, pampanante, y todos los adjetivos hermosos y deliciosos. Ah, no, ese es otro adjetivo. Eva Marie. ¿A dónde voy a llevar esta desgraciada pelirroja y todas las cosas? Bueno, lo de desgraciada es porque enamora a todos con su pelo, hasta el propio Marcelito Rodríguez. ¿Qué más se puede decir? Así que te voy a llevar, Emma Marie, la de pelo rojo espambalante, a SmackDown. Después tenemos a la verdad dorada, y hablando del rey de Roma, tenemos a Goldust y a R-Truth, la verdad dorada, Yo sé que van a tener muy buena fortuna para combatir por los campeonatos en pareja, así que lo voy a llevar sí o sí a Raw. Tenemos acá al ex formado campeón mundial pesado, formado campeón de SW, Jack Swagger, el verdadero estadounidense. Así que te voy a llevar sí o sí, para respetar la raza de los Estados Unidos, a Raw. We're the people. Tenemos acá el super archivolador Kalisto. ¿A dónde te voy a llevar, Kalisto? Yo sé que vas a tener una buena oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos, así que te voy a llevar sí o sí a Raw. Después tenemos a... al que contamos hace unas semanas, hace unos meses principalmente, en Los Imbatibles. Me refiero a Brad Henry. Es formado campeón mundial pesado, es formado campeón de SW y también campeón de pesas en las, en las Olimpiadas Olímpicas. Así que te voy a llevar sí o sí a SmackDown. Después tenemos a la Bat Naomi. A ver, ¿dónde voy a llevar a Naomi? No, no se me ocurre dónde. Pero como tenemos que estar parejos en caso de que aparezca Natalia, voy a llevarte sí o sí a Arrow. Y hablando de la del rey de Roma, llega Natalia SmackDown sí o sí. Después tenemos, wow, se nos hace aparición el hombre evitado por la gravedad, Neville. ¿A dónde voy a llevar a Neville en esta oportunidad? Ya que nos quedan solo 7 rosters. ¿Y dónde voy a llevar a Neville? Lo voy a llevar a Rob. Después tenemos a Sin Cara. Yo sé que va a tener oportunidad para lo que es el campeonato intercontinental, así que te voy a llevar a SmackDown. Después tenemos, wow, a las tiendas más largas en la actualidad del entretenimiento deportivo, Summer Rae. ¿A dónde voy a llevar esta? Esta loquilla. SmackDown, sí, definitivamente SmackDown. Después tenemos a Tito, como dice Marcelo, a Tito, Titus O'Neil, que todavía sigue en venganza por lo que pasó hace unas semanas en Money in the Bank con su familia. Así que sí o sí te vas a Raw. Después tenemos a Woo, you know it, Zack Ryder. ¿A dónde te voy a llevar a Zack Ryder? Él quiere el campeonato de los Estados Unidos, así que te voy a conceder tu deseo, Zack. Te vas a Raw. Después tenemos a Primo y a Épico, las estrellas brillantes de Shining Stars. ¿A dónde los voy a llevar estos loquillos? Se van a Raw. Y me quedan 2. Aquí hacen aparición Bo Dallas, Curtis Axel y el desgraciado de Heath Slater, los marginados sociales de Social Outcast. ¿A dónde se van a ir estos idiotas? Se van a sí o sí a SmackDown. Y para terminar tenemos a los Valdevillanos. Los Valdevillanos, como nos queda solamente una para SmackDown, se van a SmackDown porque ahí debutaron lo que es profesionalmente ahí en la compañía. Y listo, chicos, ahí tenemos lo que es el roster. Recuerden que ahora con la nueva política, cuando terminen lo que es el draft, tendrán 6 opciones, 6 personas de la tierra de NXT que se van o a Raw o a SmackDown. De seguro pueden ser 3 y 3 para ambos. Pero eso, cualquier cosa, los estaremos informando. Así que continuamos acá en Wrestling in the Road, solo aquí por Modo Radio, en este especial WWE, la evolución y el regreso de las empresas. ¡Vamos! les pareció, chicos? ¿Ah? ¿Qué les pareció? Así que ya, contándoles lo que se refería precisamente a lo último que conté en el pequeño audio del draft. Solo 6 van a estar a la tierra de NXT. Puede ser o Finn Balor, puede ser o Bayley. Bayley puede ser una opción para lo que es la pelea correspondiente. Shinsuke Nakamura, otro también, el actual campeón de NXT, Samoa Joe, pero uno nunca sabe, ¿ah? Y ya se confirmó igual que las primeras 2 horas del evento de SmackDown va a ser grabado, o sea, va a ser en vivo por TV, la última hora por WWE Network. Así que ya, vamos a dejar los chicos con esta, vamos a dejarles con canción para continuar aquí disfrutando, y vamos con ¿qué pasó? Vamos a dejarlos con Enough y Now. El tema de Owen Hart acá en Wrestling in the Rope a través de Motor. Ya estamos cerrando por el día de hoy el programa para todos ustedes acá en Modo Radio. Te apaña todo el rato. Enseguida regresamos. I tried to be a nice guy. I tried to play by the rules. You turned your backs on me. I snapped. I was a victim. Ya estamos concluyendo por el programa de Wrestling the Rope. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos acompañaron por hoy. De verdad estoy muy feliz de volver. Recuerden, el programa en sí vuelve el martes 9 de agosto a las 22 horas. Así que... no se vayan a perder, tengan fijado. El 9 de agosto a las 22 horas regresa Wrestling in the Rope con lo mejor de la lucha libre. Y ahí estaremos viéndolo, hablando lo que pasará, lo que va a pasar en esta nueva era de WWE. Así que yo soy Luchito Campos. De verdad, agradecimientos a todos ustedes que nos echaron en vivo. Este programa se transmitirá mañana miércoles a las 22 horas. Y antes de irme, gracias a nuestro auspiciador Chile Cloud, porque en hostings y en servidores, tanto de TeamSpeak como servidores en Raycall, ¿qué es Chile Cloud? Tu solución en hostings. Visita chilecloud.cl para más información. Un abrazo para la gente de Chile Cloud. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy, por esta semana y por estos, por este mes. Yo en mi caso los estaré esperando en Rally in the Rope el día martes 9 de agosto y también, por supuesto, el fin de semana en Los Imbatibles, el sábado a las 21 y el domingo a las 18. Muchas gracias por su sintonía y les despido como siempre con un Atanganayumayu. Ya, hasta la próxima. Chao, Lin Bombín. Damos fin a la pelea del día de hoy, pero nos encontramos el próximo lunes a partir de las 21 horas, porque Luis Campos te traerá toda la información sobre el wrestling en estos días. Esto fue Wrestling in the Go, aquí en Modo Radio. Te esperamos el próximo lunes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio. Con solo escucharnos, ya sientes la diferencia. Este es el nuevo modo de hacer radio. Modo Radio te apaña todo el rato. En todo Chile y el mundo se escucha la mejor música a través de la señal de Modo Radio. Te apaña todo el rato.